Hola, bienvenidos a este podcast. Les habla Rolando. En esta ocasión haremos algunas entrevistas a personas que encontremos en la calle o conocidos para que nos den la opinión y contesten algunas preguntas sobre la nanotecnología. Cada uno de nosotros, Andy y Carlos, entrevistaremos a cierto número de personas para que nos den su opinión sobre este tema. Pues continuamos con la sección de las entrevistas y el día de hoy tengo el gusto de entrevistar a mi amiguísima señora Marta Lilia Morales. Ok, y pues básicamente el tema de hoy, como siempre, es la nanotecnología. Y dígame usted, ¿qué sabe sobre usted sobre la nanotecnología? No mucho es, pero sé que son unos microrobots, son implementados para varias cosas. No mucho sé. Sí, sí, sí. Y sobre todo, pues, ¿usted considera que es un avance positivo? Sí, es positivo, tiene muchas ayuda a mejorar. Puede tener algunas consecuencias también. Por ejemplo, las consecuencias serían en que puede ser utilizado para bien o para mal también. Puede ser en que mucha gente la ocupe nada más para contaminar a la gente en virus, no sé. Lo malo también sería el costo, ¿no? Porque es es una ciencia muy avanzada, pero muy costosa. No creo que sea algo barato. Sí, en eso sí tiene razón. Y dígame, pues, ¿usted qué opina sobre el uso de esta tecnología en la salud? Te digo, es bueno, o sea, sí es una ciencia muy avanzada y muy buena, pero no en todos los casos en enfermedades está comprobado que sea al 100%. Puede ayudar en algunos casos, pero igual puede dañar otra cosa, como todo, ¿no? Se ha visto así en las medicinas, ¿no? Te ayudan a curar una enfermedad, pero te perjudica en otra cosa. Sí, sí, sí. ¿Y usted, por ejemplo, llegaría a confiar si se especulara que en casos podría llegar más a dañar que a beneficiar este tipo de tecnología a las personas? Pues nunca me iría sobre las especulaciones, tendría más que informarme y se supone que cuando empiezan a hacer algún proyecto o alguna investigación, siempre sacan una estadística, ¿no? De qué tan bueno es y cuál es el daño que puede causar, las contras. Entonces, pues no me iría sobre las especulaciones, tendría que buscar información para ver qué tanto es seguro utilizarlo. Sí, sí, sí, muy acertada la respuesta. Y pues, ¿usted cómo cree que sería el impacto en la sociedad, ya sea los precios de dicha tecnología o la facilidad de tener acceso a ella sin importar el coste? Pues en lo personal, digo yo, siempre una investigación, un descubrimiento o esto es muy costoso, pero igual siempre dependiendo la familia haces todo lo posible por conseguirlo, ¿no? Sabiendo que es la cura o el beneficio para tu familiar o para lo que lo vais a ocupar. Bueno, pues qué interesante escuchar su opinión. Y pues ya por último tenemos ¿qué ventajas o desventajas me podría mencionar en dado caso de que esta tecnología llegase a ser mayormente usada? La ventaja sería si es utilizada para bien, para alguna enfermedad de virus, pues estaría bien que se fuera utilizada, siempre y cuando sea algo accesible para las personas que tengan las enfermedades de virus. Las desventajas va a ser también el costo y que sea utilizada para algún mal. Por ejemplo, en el terrorismo, que eso sería que sería más común en utilizarlo para mal. Esa sería la desventaja principal. Sí, muy cierto. Bueno, ya hablando de todo esto, bueno, ya acerca de todas las ventajas y desventajas, me permito preguntarle si usted la llegaría a usar, ya sea para fines médicos o para otros fines, incluso ya no relacionados con el de la salud. Sí la llegaría a utilizar, como hace rato te dije, si tuviera la necesidad de, no sé, alguna enfermedad o para mí misma. Y bueno, y siempre y cuando haber visto ya que sea 100% garantizado que va a curar la enfermedad que para la que la quiera utilizar. En otros fines, pues en lo personal no hallaría en qué utilizarla. Pero si hubiera la posibilidad de que algunas empresas la pudieran utilizar para, no sé, ya no ser tan pesado el trabajo de las personas, ¿no? Ya para levantar, no sé, algunos, en mi caso, trabajo en la empresa automotriz. Sería que ya no cargáramos cosas tan pesadas, y si se pudiera implementar en ese aspecto para ayudarnos a agilizar el trabajo, pues sería bien, ¿no? En eso sí la utilizaría yo. Bien, pues sí, prácticamente hemos acabado la entrevista. Muchísimas gracias a usted. Espero que para alguna otra ocasión le pueda volver a entrevistar. Buenas tardes, ¿le puedo hacer una entrevista? Sí. ¿Cómo se llama usted? Fabiola Hernández. ¿Qué opina que en la actualidad hay mucha tecnología moderna en el sector de la salud? Pues que es de gran ayuda para las enfermedades del ser humano, ¿no? Yo creo que es una forma fácil de encontrar ya sea la gravedad de la enfermedad y para encontrar la respuesta a la solución de la enfermedad. ¿Cree que sea buena para la sociedad esta tecnología? Pues realmente no sé si sea buena. Que es de gran ayuda, sí, se me hace que sería de mucha ayuda. ¿Conoce o ha escuchado sobre los nanobots? Sí. Realmente no he visto un documental o algo más, no me he interesado más por el tema, pero sí, más o menos tengo conocimientos de lo que es un nanobot. ¿Qué opinas sobre los nanobots? Pues que son de gran ayuda para la ciencia humana. Sí me gustaría que me ayudaran más a descubrir ya sea cura o la facilidad de la enfermedad, ya sea como el cáncer o otras enfermedades más peligrosas para el cuerpo humano. Bueno, muchas gracias. De nada, señorita. Buenas tardes, ¿le puedo hacer una entrevista? Sí, claro, señorita. ¿Cómo se llama usted? Joshua. ¿Qué opina de que en la actualidad hay mucha tecnología moderna en el sector de la salud? Pues me parece muy bien, ya que se utiliza para remediar enfermedades de gravedad. Bueno, se puede utilizar para eso porque como siguen en desarrollo, por lo que sé, me parece muy bien, la verdad. ¿Cree que sea bueno para la sociedad este tipo de tecnología? Claro que sí, como ya había mencionado antes, este tipo de tecnología se utiliza para enfermedades de gravedad y pues me parece muy bien que se esté utilizando, ya que así se puede remediar distintas enfermedades. ¿Cree que esta tecnología tenga consecuencias? No sabría decirte con exactitud porque la verdad no sé cómo están diseñados. El propósito de esto es obviamente curar personas, pero tal vez sí podría tener algún defecto. Esperemos que no. Ok, buenas tardes. ¿Nos podría decir su nombre? Alejandra Jiménez Rojas. Ok, la señora Alejandra aceptó la entrevista sobre el tema de nanotecnología. ¿Usted qué entiende cuando escucha la palabra nanotecnología? Pues desconozco realmente el término, pero me imagino que es al hablar sobre algo muy pequeño, y eso es lo que me da a entender. Ok. ¿Usted sabe qué es la nanotecnología? No, francamente no. Ok, la nanotecnología básicamente es una tecnología que es pequeña, o sea, sí estaba cerca de lo que estaba diciendo, que es algo pequeño. Pero digamos que lo pequeño se maneja a lo extremo con esto. Son, imagínense que son como pequeños robots, por decirlo. Esa es una parte de la nanotecnología. ¿Usted cree que es bueno implementar la tecnología para el cuidado de la salud? Sí, sí es importante porque vamos a, bueno, actualmente estamos dándonos cuenta que hemos llegado a pues muchos avances en las operaciones, en cuestión de las personas, en las comunicaciones y pues sí es bueno implementar la tecnología hoy en día. ¿Usted implementaría la nanotecnología para esto? Pues sí. Porque como ya me explica usted que se refiere a pequeños robots, sí sería bueno inclusive para que eso se implementara, me imagino yo, en pequeñas cajas para que en cada domicilio pudiéramos controlar situaciones diferentes que se prestaran en la vida diaria. ¿Cree que es bueno implementar la tecnología para el cuidado del medio ambiente? Sí, porque así evitaríamos reducir la contaminación que vivimos hoy en día. No me gustaría que nuestro país se hubiera reflejado como en China, que la contaminación es tan espesa que se puede apreciar muy poco la naturaleza. ¿Usted implementaría la nanotecnología para el cuidado del medio ambiente? Pues yo creo que sí, si es lo nuevo y que se está descubriendo, creo que sí, sería hasta pues manejable para cada uno de los individuos que quisiéramos participar en un cambio y conservar nuestro medio ambiente. ¿Qué se le ocurre para esto? ¿En qué cree que se puede aplicar el medio, la nanotecnología para el medio ambiente? Para el medio ambiente, pues como para la absorción de las partículas que se encuentran en el aire, y por lo que usted me explica también, pues sí, me gustaría también que este nuevo avance que tiene la tecnología, pues se aplicara para diferentes áreas que uno pues va conociendo. Ok, ¿se le ocurre algo más en lo que se pueda implementar la nanotecnología? Pues sí, dentro de la medicina sería muy útil para nuevos avances con tantas nuevas enfermedades que han surgido. Y pues a mí en lo personal me gustaría mucho que ojalá se enfocaran en la neurología, que sería muy bueno para ayudar. Me gustaría que la nanolo, Nanotecnología, la la disculpe, nanotecnología. es que es la primera vez que escucho esa palabra, Sí. la La nanotecnología nanotecnología. se aplicara, como le comentaba, en el área de neurología, pues Okay. para tratar más a fondo los diferentes tipos de epilepsia que se presentan en algunos niños y seguir el estudio más a fondo y para poder realmente curarlo, porque como sabrá, a muchos tipos de epilepsia no se pueden curar. Entonces, sí me gustaría mucho que estos avances tecnológicos llegaran al área de la salud para innovar todos los tratamientos y procedimientos a este tipo de enfermedades. Okay, pues muchas gracias. Bueno, terminamos con la entrevista de la nanotecnología en la salud y sus ventajas y desventajas.